Hola. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Nadie, solo estamos Jesucito, Mike Knight y un servidor. Y amigos, esto es Cultura de Club. Hola, ¿eh? Buenas noches, Corrito. ¿Qué tal? En esta, bueno, en esta tarde y noche de fútbol, ¿cómo andáis? Con ganas. ¿Animosos y animados? Animosos y animados. Bueno, en los mandos de sonido tenemos a nuestro de la amigo, nave del misterio. Nuestro amigo Le Curret. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos preparado un programa, pues bueno, con muchas canciones primaverales, un poquito de rock and roll, buenas aportaciones cinematográficas y además tendremos una entrevista con los chicos de Pony Bravo que van a estar este viernes actuando en el escenario de la sala de club y hablaremos con ellos un ratito a ver qué nos prometen. Y bueno, pues siguiendo con el programa, acabamos de empezar. Para todos aquellos que nos estéis escuchando, estamos en Onda Jaén, su cadena amiga. Y el primer tema de la tarde es de un grupo que se llama Bishop Allen. Y bueno, hoy vengo muy primaveral, como he dicho, tengo el calor ya llega al corazón y he traído canciones muy románticas, muy bonitas. ¿Qué te parece, Curro? No sé qué decirte. No estoy acostumbrado a tu vena sensiblera. He cambiado la modernez por el amor. Ya volverá el invierno y volverá el más que todos conocemos. Por supuesto. Bueno, empezamos con estos chicos, una banda de Brooklyn que, bueno, llevan publicado 3 álbumes y 12 EPs. Y de su segundo álbum, The Broken String, vamos a escuchar este tema que se llama Click, Click, Click, Click y que trata, pues bueno, pues, un tipo que escapando de la lluvia se mete en la celebración de una boda by the face y bueno, pues como a lo largo de la celebración empieza a aparecer en todas las fotos familiares y la letra de su escribillo dice algo así como toma otra foto, haz click, click, click con tu cámara. Esto no sé, sabemos si está basado en una experiencia real, pero bueno, no prometo averiguarlo para nada. Bishop Allen. Friends and with her family, and I was happy. I wasn't someone they'd invite, and I didn't know the groom or know the bride. But when I stood next to her brother for the photograph, he was laughing. Take another picture with your click, click, click, click camera. Another picture with your click, click, click, click camera. Sure, I got pictures of my own, of all the people and the places that I've known. Here's one I'm carrying your suitcase outside of Alphabet City. But in someone else's life, smiling pretty. Take Bueno, eso era la aportación de Mac, su primera aportación del día. Miss of Valen. Boda. Bautizo de comuniones, ¿así viene hoy o qué? BBC. Bueno. Jesús, ¿tú qué dices? No me hagas gestos con las cejitas. Díselo a la cara. No está mal. Bueno, pues ahora me toca a mí. Vamos a hablar de Charles Harden Holly, un tipo que nació en 1936 en Lubbock, Texas. Y bueno, supongo que lo conoceréis todo mucho mejor como Buddy Holly. Uno, desde mi punto de vista, de los grandes, de los grandes pioneros del rock and roll, que con solo 5 años de trayectoria y 3 álbumes de estudio es uno de los músicos más influyentes de la última década. El día que murió, en el accidente que ya mencionamos la semana pasada con Big Bopper y con Richie Valens, ha sido denominado en más de una ocasión como el día que murió la música. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama Reminiscing. Esta canción viene en un disco compuesto por son todo versiones que grabó entre el año 56, en sesiones del año 56, 58 y 62. El disco salió a la venta en el año 63. El tema que vamos a escuchar da título al disco. La versión original era de King Curtis y bueno, como digo, da título al disco y se llama Reminiscing, Buddy Holly. Bueno, ese era nuestro amigo Buddy Holly, traído por nuestro amigo Le Curret. Y vamos a seguir. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, sobre todo a un grupo de irreductibles seguidores que tenemos en Ohio, la capital del caucho. Como no, Ohio. Un saludo para todos los de Ohio. Sí, bueno, no sabemos, lo buscamos, eso sí que lo vamos a buscar. Y a toda la gente que nos sigue desde nuestro blog. Y bueno, vamos a seguir con un tema de una banda, se llaman The Cooks, una banda inglesa formada en 2004, que toma su nombre de una canción de David Bowie, Cooks. Con el lanzamiento de su primer álbum, Inside In, Inside Out, llegaron a vender más de 2 millones de copias, que se dice pronto. Y bueno, su segundo álbum, Conk, en 2008, llegó directamente al puesto número 1, pero bueno, gracias al éxito de su álbum debut. El tercer álbum, Young of the Heart, donde dejaron al lado su faceta más rockera, recibió malas críticas por parte de la prensa especializada. Decir que este grupo va a estar el viernes 13 de julio en el BBK y el 14 y el 15 de septiembre en el Decode Festival en Madrid. Y vamos a escuchar una canción de su primer disco, el más rockero, que se llama Hola. Nuestra historia de hoy comenzó la noche del 4 de junio de 1976 en el Free Trade Hall de Manchester. ¿Y? ¿A continuación qué pasó? No estaban listos. No estaban listos. Los buscos no estaban listos. Pues tu gozo en un pozo, Jesús. Pero sí estaban listos los Sex Pistols. ¿Sí? Sí. Que dieron un concierto aquella noche ante 42 personas. ¿Y qué tal? Y nada, realmente muy bien, porque resulta que dentro de esas 42 personas se encontraban ni más ni menos que Ian Curtis, Peter Hood, Bernard Sumner, todos núcleos de la que sería Joy Division, Morrissey, futuro líder de los Smith, y un pelirrojo llamado Mike Hucknall, que luego formaría Simply Red. Y nuestro protagonista de hoy, que es Tommy Wilson. Muy bien, el bueno de Tommy. Uh-huh. Hoy lo he sacado en un vídeo promocional. Sí. Y bueno, bueno, Tony Wilson, más que el protagonista de la historia, es el narrador de la misma. Porque realmente la protagonista de la película de hoy es la música. Bueno, pues estos eran los Sex Pistols con su Anarchy in the United Kingdom. Y si bien la noche del 4 de junio los Buzzcocks no estaban listos, hoy sí, hoy los tenemos aquí con nosotros y con su Ever Falling in Love. I run the risk of losing you, and that's worse. Amigos, los Butkos. Butkos, buen tema. Muy buen tema. Bueno, hoy he dicho que estaba un poquito tiernecito y vamos a ir a seguir con una banda inglesa que se llama Athlete, compuesta por, bueno, pues por cuatro chicos: Joel Pott, de los Pott de toda la vida, a la voz principal y a la guitarra, Cary Williams, bajo y coros, Stephen Roberts, batería, y Tim Wanstall, teclados. Este grupo, Athlete, toma influencias de grupos como Granddaddy, que los escucharemos a lo largo de este programa. Y bueno, podemos destacar un par de álbums, Beakless and Animals, en 2004, y el Tauris, en 2007. De ahí rescatamos la siguiente canción, que se llama igual, Tauris, y que os aproveche. Never will. just wanna be with you, my baby. Just wanna be with you, my baby. Y ahora, ¿conocéis a Pony Bravo? Sí, los conocéis. Pues vamos a escuchar un tema de Pony Bravo mientras intentamos ponernos en contacto con Pablo, su bajista, al que le vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Qué decís, chicos? Muy bien. ¿Qué tema nos vamos a poner? Pues vamos a poner el tema que lo hizo conocido para el gran público. Muy bien. Quiero decir, el tema que hizo que los que lo escuchaban cuando tenían una maqueta dejaran de escucharlo, porque ya lo escuchaba todo el mundo. Vamos a poner El Rayo. Bueno, tenemos en nuestro teléfono a Pablo Peña. ¿Pablo? Hola, ¿qué hay? Hola, encantado de hablar contigo. Igualmente. Pues nada, Pablo, aquí que estamos con nuestro programa de música semanal. Y bueno, puesto que vais a tocar este fin de semana en Le Club, en la sala, pues queríamos que nos transmitierais un poco... Pues vuestras sensaciones, ¿qué es lo que vamos a ver este fin de semana con vuestra actuación en Le Club? Pues, bueno, espero que veamos un concierto, ¿no? Un conciertazo, ¿no? Sí, hombre, estamos con la gira de presentación del segundo disco de Gramos de Fe. Sí. Y pues por eso también, bueno, estamos centrando más sobre todo en las canciones del segundo disco y, bueno, intentando darle más potencia incluso que en el disco, ¿no? Pues, bueno, a mí, Pablo, me han dicho que la gente... he encontrado con gente que os ha visto en directo y me han dicho que partí la pana. Me han dicho que tenéis un directo brutal. Hombre, gracias. Pues, bueno, que ya nos lo dirán. El viernes. Muy bien. Yo, bueno, sí, la verdad es que nos gusta en directo un poco... da un poco más de caña, sí, es verdad. Muy bien, perfecto. Bueno, Pablo, una pregunta. Está claro que en este segundo disco habéis cambiado vuestras melodías, hay una evolución en vuestro sonido. Habéis cambiado esos ritmos que teníais antes en el primer disco de Si bajo de espalda no me da miedo, ese tono como de música del oeste, por salmos y raves al todopoderoso. ¿Tú crees que es arriesgado evolucionar una fórmula que bueno, que os ha dado el éxito, ¿no? Perdona, no he entendido la pregunta al principio. Sí, que te pregunto que si ese cambio de música y de estilo es un tanto arriesgado. Claro, porque habéis cambiado, ya te digo, de sí. Una fórmula que os ha dado el éxito a, bueno, ¿qué crees? ¿Es algo que es una música que vosotros queríais hacer, más autóctona, más vuestra? Bueno, sí, es un cúmulo de cosas, ¿no? Es verdad que es más arriesgado, pero realmente a nosotros nos gusta el riesgo, ¿no? O sea, creo que uno de los alicientes de hacer música o hacer arte es arriesgarse y no saber con qué se va a encontrar uno. Tampoco nosotros tampoco hablemos mucho en términos de éxito o no éxito, eso es algo muy relativo, ¿no? Tampoco sabemos ni creo que se pueda tener una fórmula mágica para eso. Ni tampoco nos interesa, en realidad, ¿no? Tampoco nosotros buscamos un éxito comercial, ni mucho menos. Intentamos, bueno, contar lo que en cada momento estamos viviendo, tanto a nivel personal como a nivel creativo, musical, ¿no? Y en ese momento, pues, cuando empezamos con el Pony, estábamos escuchando unos discos, una música, pues, que quizás sí tiraba más para lo que sonaba el primer disco, que era una mezcla un poco de pop, la crowd, western y tal. Sí. Bueno, me interesaba mucho también la música de cine, estábamos un poco metidos en esa onda. Sí. Y en este segundo, pues, hicimos un poco más de investigación en lo local y nos interesó también el flamenco, nos interesaba más que nada el flamenco por su energía y por sus letras, más que por su técnica, que no la controlamos en absoluto, que no nos consideramos en absoluto flamenco, porque es una música, pues, a otro nivel, complicada. Sí. Nosotros intentamos darle nuestra perspectiva desde el músico de rock, ¿no? Intentar coger unas esencias, tanto rítmicas como de, ya te decía, de vitales o de energía. Sí, sí. Y luego, pues, también nos ha interesado mucho la música electrónica, la música crowd alemana. Va surgiendo música que va descubriendo, gracias también a muchos amigos que tenemos muy musiqueros, que escuchan mogollón de música, que son casi como nuestros gurús musicales, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos muchas escuchas allí en nuestro local de ensayo, hacemos muchas escuchas en grupos, ¿no? O sea, cada uno se trae discos, los pone, los comenta, y la verdad es que y también con internet, por supuesto, el campo es ilimitado, ¿no? Y puedes escuchar muchísimas cosas de muchísimas épocas y muchísimos lugares, y hay cosas interesantísimas en casi cada punto de este planeta, ¿no? Claro. Hola, Pablo, mira, soy Curro. El otro de a bordo. Hola, ¿qué hay? Mira, te quería hacer una pregunta. Ya has dicho que tirabais para lo local y tal. ¿Tú crees que un grupo como vosotros podría haberse dado fuera de Sevilla? Los hay, o sea, no, claro, no con las mismas referencias musicales, pero sí con las mismas, a lo mejor, intenciones o pretensiones, incluso, si lo quieres llamar, ¿no? Yo creo que en Galicia, por ejemplo, somos muy amigos de Fluzo, un rapero que nos encanta y que está utilizando, pues, tanto música, o sea, él utiliza de hecho el gallego para hacer hip hop y utiliza referencias muy de su tierra o gente en Barcelona, en el País Vasco. Yo creo que cada vez más, de hecho, la gente, también yo creo que con tantas posibilidades que nos da, como decía antes, internet, de escuchar tantas cosas diferentes, a uno de repente le apetece no mirar tan lejos y, claro, y mirar al lado de su, la puerta de al lado, ¿no? Esto me suena también un poco, quizás, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a un cierto fenómeno que empezó a pasar en los 70, cuando, cuando los pocos que podían hacer música en España de rock and roll o pop estaban hartos de mirar al Reino Unido y a Estados Unidos. De repente en los 70 empezaron a salir grupos como Smash y como y con otro, y luego más adelante Veneno, que empezaron a mirar para el terruño, y eso pasó en todas las comunidades de España. ¿Crees que es un poco el hartazón que tiene la gente de las cosas de fuera, que por fin empiezan a mirarse el ombligo, como ya empezaron a hacer también Expertos sobre Nieve, o Los Planetas, que empezaron a tirar para el flamenco? ¿Crees que eso está pasando en toda España? Tú me voy ya por ahí tocando y tal. Sí, sí, yo creo que está pasando. De todas formas, un poco también lo que ocurre es que no es que uno rechace lo que viene de fuera y se quiera fijar solo en lo que viene dentro, sino que de repente te das cuenta de que hay conexiones entre lo de fuera y lo de dentro, ¿no? O sea, de repente descubres que Silvio, aquí en Sevilla, por ejemplo, a nosotros hay veces que nos recuerda a Tom Waits, ¿sabes? Son maneras de verlo, ¿no? Pero incluso el personaje, no solo la música, ¿no? Pero entonces, de repente, esas conexiones son las que te hacen un poco decir, coño, si es que es lo mismo. O sea, no es que sea diferente, es que es lo mismo. Y bueno, tú sabes, esta aldea global de la que siempre se habla, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues Pablo, habéis pasado de no tener miedo a los rayos a que de miedo China. Sí, sí. Esperemos que este viernes en Le Club no tengamos miedo de nada, porque lo vamos a pasar muy bien. No, hombre. No, por favor. Lo vamos a pasar estupendamente y bueno, estamos encantados de haberte tenido aquí un ratito en el programa a hablar contigo. Y la gente se puede descargar, creo, vuestro disco en la página de Rancho. Sí, totalmente gratis. Totalmente, claro. Gratuitamente, bueno. Para que puedan escuchar los temas de su nuevo disco, Un Gramo de Fe. Uh-huh. Y bueno, Pablo, pues darte las gracias de nuevo, y que estamos deseando de que vengáis el viernes y que, bueno, pues que lo pasemos todos muy bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pablo, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego. Muy bien, vamos a quedarnos con un temita un tema de qué buena gente, Pablo. ¿Eh? Buena gente. Todos los que hemos tenido hasta ahora de invitados tienen un don de palabras exquisito. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar Noche de Setas. Antes escuchamos El Rayo, que fue lo que lo puso un poco en el mapa. Ahora vamos a escuchar Noche de Setas para que veáis el cambio, ¿no? Desde su último disco, Un Gramo de Fe. ¿Un gramo de qué? Un gramo de fe. De fe. Noche de setas. Noche de setas. En el bungalow, noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Una mala noche de setas la tiene cualquiera. Pánico en el bungalow, noche de setas, con una cantidad menor, había sido mucho mejor. No debí decir que sí, no debí decir que sí. Mis amigos en el suelo, durante más de una hora. recetas. Pánico en el bungalow. Noche de setas. Con una cantidad menor había sido mucho mejor. Bueno, Pony Bravo, Noche de Setas, no sé yo a qué se refieren. Pony Bravísimo. Supongo que harían una barbacoa, una parrillada. Un revuelto. Pues como decimos, los Pony Bravo tocan este viernes en la sala de club. La apertura de puertas será a las 9 de la noche. Y podéis adquirir la entrada en venta anticipada a partir de mañana por la noche en la misma sala. Y hasta el viernes a última hora de la mañana, en Cal Viva, en San Ildefonso, y en Discos Pioneros, la tienda que hizo famosa entre los poco leídos la frase de la música, la vida sin música sería un error, que, bueno, como todos sabéis, está situada en la Puerta Barrera. Ahora vamos a irnos con otro clásico del rockabilly. Estamos hablando de Charlie Feathers, un tipo de Mississippi, que, bueno, ha influido a no diría a todos los músicos de rockabilly, pero sí a muchos. Y entre otros, que no es de rockabilly, pero que alguna vez ha mencionado en alguna entrevista que ha sido su mayor influencia, a Lux Interior, de The Cramps. Este tipo que empezó como músico de sesión para la Sun Records, pues se entretenía en grabar temas como este Jungle Fever de 1958, Charlie Feathers. Muy bien, este chico, Charlie, el bueno de Charlie, ¿no? Sí, chico, ya está muerto y todo, ¿eh? Por eso he dicho, qué chico. Sí. Bueno, este también creo que, si no me equivoco, no soy yo gran seguidor de escuchar bandas sonoras, pero creo que también aparecía en una banda sonora de una peli de Tarantino. No sé si salía en la primera o la segunda de Kill Bill, Yo salía una canción de este muchacho, ¿eh? Muy bien. ¿Qué va a decir? ¿De quién? ¿De Tarantino? ¿De qué? Nada, nada. De Tarantino, ya sabes, el chiste. Ah, tríncame, ¿no? Tríncame. Muy bien. ¿Cómo estoy... no, cómo no íbamos a tener nuestro momento? Pues sí, ya solo falta que diga ojete aquí en las ondas para quedar bien del todo. Es la primavera que... La sangre artera. Sí, nos llega a... y la artera. Y no, irrumpen nuestros corazones, como la siguiente canción. ¿Irrumpen amigos. Nuestros corazones? Sí. Maki de Primavera Maki nos de presenta primavera. Otra pastelada. Hola, corazones. Maki Cartiguru. Atríncame el pepino, por cierto. Bueno. No te separes para reírte, que tiene una risa muy musical, Jesús, hombre. Venga, Maki. Ey, que luego dice mi madre que nos reímos mucho. Pues, perdón, le pedimos perdón a tu madre. Bueno, señores, seguimos con Guillemots, una banda compuesta por personas. Miembros. De... Seguimos. Seguimos para bingo. Creo que es mejor que ponga la canción. Sí, se llama Falling Out of Reach. Muy bien, Guillemots. Ahora después te digo lo que tengo de esto. Sleeping. Oh. Bueno, después de el río de lágrimas que ha caído antes, deciros que estos chicos eran Guillemot, esta la canción Falling Out of Reach de su disco Reach, y poco más. Ha sido un placer pastelero poneros esta canción primaveral, corazones. A mí solo me falta que me ponga hoy los billys, ya me lo creo todo, ¿no? Muy bien. Bueno. Su turno, caballero. Sí, es mi turno. Es mi turno y, bueno, yo como soy pastelero de... De profesión. De serie. Yo soy pastelero de serie. Me gustan las comedias románticas y tal. Me parece un poco feo trasladarlo aquí también. Entonces vamos a poner una canción de un tipo que se llama J.D. McPherson. J.D. McPherson. De su único álbum hasta la fecha, del 2010, Signs and Signifiers. Bueno, el tipo es de Oklahoma. Empezó con la guitarra a los 13 años aprendiéndose los riffs de... Al que he tenido la oportunidad de ver en directo. Ah, ¿lo has visto en directo? Más que tú no, ¿verdad? Bueno, luego hablamos tú y yo con la ronda que me vas a pagar por ese comentario. Bueno, pues como digo, empezó a tocar la guitarra aprendiéndose los riffs de Led Zeppelin años después, con 13 años, años después descubrió el punk, y a través de su padre también escuchaba pues las viejas canciones de blues. Y bueno, una de sus influencias es uno de los artistas que hemos puesto también aquí, Buddy Holly, aunque se nota bastante poco, porque es menos, no tiene esa vena pop que tenía Buddy Holly. Bueno, pues esta canción se llama Fireback, de J.D. McPherson, del año 2010, y suena así de bien y de bonita. Y Jesús lo ha visto en directo, por si no lo habíais oído. J.D. McPherson con Firebug. Oh, Jesús, ven a mí. Allá voy. Bueno, aquí seguimos en Cultura de Club. Una tarde un tanto accidentada en lo técnico y... En lo humano. Y lo humano. Pero que sepan disculparnos. Hombre, solo con tu selección de canciones ya es un accidente, Mark. Es que es primavera, tío. Ya, está suave. No te lo compro. No, bueno. Bueno, vamos a seguir hablando de la peliculita de hoy, que no sé si sabréis ya cuál es, porque antes teníamos rescatado unos clips de audio que por fallos técnicos no han sonado, entonces No sé si habéis podido seguir un poco la película que es, pero bueno, se trata de 24 Hour Party People del 2002, dirigida por Michael Winterbottom, responsable de otras pelis como Camino a Guantánamo o In This World. ¿Eh? ¿Winterbottom? Con guión de Frank Cottrell y, bueno, por nombrar algunos intérpretes, porque son muchísimos, Steve Coogan, que es el protagonista, que es el que interpreta a Tony Wilson, que hace una muy buena interpretación, por cierto, Sean Harris, que hace de Ian Curtis, Danny Cunningham, que hace de Sound Rider, vocal de Happy Monday, o Andy Serkis, que hace de Martin Hannett, el productor. Para los que no hayáis visto 24 Hour Party People, pues trata sobre la escena musical generada en Manchester desde finales de los 70 hasta principios de los 90, y todo visto a través de la visión de Tony Wilson, que por la época era presentador de televisión y que su pasión por la música pues le llevó a en un principio promover conciertos de música punk en un local de Manchester. Y posteriormente creó la discográfica Factory Records, donde grababan las bandas como Joy Division, Happy Monday o Duruti Column. Y luego más tarde abrió la discoteca La Hacienda, donde todos estos grupos de la discográfica daban sus conciertos en directo presentando sus discos en directo. Ahí es y bueno, sale la figura del DJ. Sí, sí, ahí es donde empieza... Aparece o empieza la figura del DJ, como se entiende, a ver. Bueno, ya va. No, hombre, es que los DJs llevan desde los años 50, hombre. Ya, pero no supongo que no. Había un tipo que hace un poco, además, gracias a internet, algo bueno tienen que tener las tecnologías, vi la foto, de un tipo que con madera de ataúd se convirtió un equipo para ir pinchando por los locales. Con sus dos platos y con sus altavoces y tal, y era como, no sé, a primera vista parece un órgano de iglesia, y era un mueble construido con tablas de ataúdes, que decía que tenía muy buena resonancia, no sé. Uh-huh. Nunca he oído. Vacían, ¿no? Supongo. ¿Quién sabe? Y tal, o sea, que eso ya, lo que pasa es que sí que es cierto, pero que imagino que desde surgió el punto de vista de la remezcla y de lo sí, de bueno, pero poner... Pero eso viene en la Hacienda, viene posteriormente con el boom de Acid House. Uh-huh. En la reconversión de toda la música de baile a lo que metiendo más electrónica y tal, pero los DJ que ya existían antes, hombre. Y con ese nombre incluso en los 50 Sam Phillips ya se le llamaba DJ, o sea, yo intentaba meter baza, crear polémica. Mete baza. Nada. Continúe usted, Jesús. Nada, romántico. Poco más. Solo deciros que una particularidad de la discográfica que fundó Tony Wilson es que realmente la música que allí se creaba pertenecía realmente a los grupos. No tenía... O sea, la discográfica no... No se beneficiaba de exactamente. Ella. Todo lo que se grababan pertenecía realmente al grupo, Sí, que es como tenían que ser las cosas. Exactamente. Pero claro, por eso precisamente le duró la discográfica lo que le duró. Y por eso no ganaron ni un duro, ni con la discográfica, ni con la hacienda, ni con nada. Evidentemente. Es lo que hace la mujer del arte. Pero se lo pasaron muy bien. Sí, de eso sabemos. Hombre, seguro, sí. Se lo pasaron como los indios, eso sí es verdad. Bueno, una década loca, ¿no? Y bueno, pues nada, os voy a dejar con un temazo de un grupazo, obviamente de la Factory Record. Joy Division, quien no lo conozca, pues mal, muy mal, y el tema Transmission. esos eran Joy Division y el bueno de Ian Curtis. Ian Curtis. Malogrado. Malogrado. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Son las 9 y 10. Nos queda todavía prácticamente casi una horita de programa y queremos aprovechar, bueno, pues para volver a dar las gracias a la gente que nos sigue a través de nuestro Facebook, La Muerte Pelá, como todos sabéis, y a través de nuestro blog, que es leclubradio.blogspot.com.es. No hace falta decir el es. Me lo dijo el maquinista loco el otro día. ¿Sí? Punto com y te redirecciona directamente. Gracias, maquinista loco. Pues redireccionados, vamos a la siguiente canción de un señor que se llama Jack Johnson. Y bueno, este chico, que ha pasado de ser un cineasta de películas de surf de 16 milímetros, debido a, sobre todo a su origen, de Hawái. Y bueno, ha pasado de eso a ser un reconocido cantante y compositor. En 2001, el señor Ben Harper escuchó algunas de sus canciones y no dudó en contratarlo para su sello discográfico. Comenzaba así una exitosa carrera musical. Está considerado entre críticos como el Beach Boy del siglo XXI y todo un icono dentro de la música y del surf. Un come flores, lo que... Bueno, su última película, A Broken Down Melody, transmite el verdadero espíritu del surf mediante sus imágenes y, como no, su música. Les dejamos con un disco que se llama In Between Dreams y con un tema que se llama Better Together. Might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone if the morning light sings or brings new things. But tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. If all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Now so many things we got to do. Places we got to be, we sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. There's not enough time, and there is no no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Bueno, será Jack Johnson. Y ahora vamos con la sección de original y versión. Esta vez, curiosamente, después de Jack Johnson y su vida surfera, vamos a ir con Lynn Ray, uno de los maestros de la música surf y rock and roll instrumental. Vamos con una canción de 1961, editada en el sello Rumble. En un single que tenía como cara de la canción de Stranger. Esta canción, como digo, es de 1961, se llama Jack the Ripper. Y 25 años después, un grupo que se llama The Gruesomes, canadienses, una banda que se formó en 1985, hizo una versión de este tema en su primer disco del año 1986. Por supuesto, se llama igual, pero esta no es instrumental. Jack the Ripper por... Jack the Ripper, no The Rippers. Jack the Ripper por The Gruesomes. I la sección de Burrito. ¿Eh? Original y versión. Tan bonita. Tan bonita. Hoy nos ha traído a Jack the Ripper. Bueno, vamos a seguir en esta tarde de amor. Vamos a seguir con un grupo que se llama L.A. Y bueno, Luis Albert Segura es la persona que está detrás de este grupo. Que después de pasar por varios como The Green Chilis o Glycerin, pues en 2004, a través de su propio sello, Dreamville Records, edita este disco, el primero que sacó en 2007, con el productor Nick Didia, que ha trabajado con bandas como Phoenix, Interpol, Pearl Jam o Stone Temple Pilots. Este disco, de nombre Heavenly Hell, contiene canciones pues loqueras, contundentes y potentes, como su directo, pero hoy, que es la tarde del amor, no vamos a poner nada de rock ni de contundencia. Lo que vamos a hacer es darle un saludo a otros chicos que lo hacen todo con mucho amor. Son nuestros amigos del Kiss, que ponen cervecitas ricas y fresquitas, ¿verdad que sí, chicos? Y una comida estupenda y un trato exquisito y excelente. Muy buen ambiente, sí. Muy bien, pues un saludo para ellos y les dejamos con este tema que se llama Evening Love. Muy bonita. ¿Sí? Me recuerda un poco a la vena aquella que le dio una temporada a los Fun Loving Criminals, con aquella de Barry White. Un poco ese rollete de Bacile setentero, ¿no? Yo se la hubiera dedicado a mi media culosidad, pero no le puedo dedicar una canción así. Tiene que ser algo más hardcore. Bueno, eso ya lo sabrás tú. Pero sí. Pues yo sí voy a dedicar una canción. Como en la radio antigua, canciones dedicadas. Voy a dedicárselo a una mujer, una grandísima persona, la mujer más importante de mi vida, mi madre, Mercedes, que nos escucha todos los días y nos critica todos los días, de forma constructiva, por supuesto. Yo seguro que más. Y le voy a dedicar una canción de Fórmula Quinta, un grupo que madrileño de los 60, que se formó al fusionarse dos grupos, Los Rostros y Los Jíbaros. Cuando se fusionaron, en principio se llamaron Los Cambios. Los descubrió un excomponente de Los Pequeñiques y una directora artística que por aquel entonces ya llevaba grupos de gran renombre españoles. Los convenció para que se pusieran el nombre de Fórmula 1, de Fórmula Quinta. Y bueno, esta canción se llama Dos Caminos y es de 1977. Mamá, con todo mi amor, para ti. Qué bonita recomendación. Hombre, también es una recomendación. Quien no lo conozca, qué bonita dedicación. Quien se crea que Fórmula Quinta es solo Eva María, se fue y la fiesta de Blas, está muy equivocado. Tu madre tiene que estar ahora mismo contentísima. Bueno, si no fuera por... Se puede hacer casi extensivo, ¿no?, al resto de madres, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. Madres del mundo, unidos. Y a la madre de Álvaro. Álvaro. Alvarito, nuestro gran amigo Álvaro, Alvarito, que siempre que brinda con nosotros, siempre brinda por nuestras madres. Pero va por la tuya también. Bueno, pues sí, me gusta mucho. Y bueno, pues vamos a continuar hablando un poquito más de... ¿Suelto? 24 Hour Party People. Y no sé, os quería comentar, que o quería destacar, o hablar sobre... habéis visto la peli y no sé si os da la impresión de que por la forma del rodaje o del posterior montaje de la película puede dar la impresión de que el director o el de Michael Winterbottom quiere hacer como una especie de película documental usando la cámara al hombro, imágenes reales de conciertos, de documentales de la época. No sé, que puede que quede o que la gente tenga esa impresión. Yo realmente luego no la tengo. Porque no, la película está llena de mensajes donde el director deja claro que realmente es una película que cuenta cosas que son más o menos reales, anécdotas o... Yo creo que ha intentado hacer que parezca un documental. Es que es muy documental, quiero decir. Sí, muchas fechas, son muchos nombres, son muchos... Yo creo que ha intentado hacer un... Supongo que ha intentado quitarse la espinita de no haber podido hacer el documental en su tiempo. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo ahí una escena... ha sido muy estricto con lo hecho y está todo muy documentado, no prácticamente nada de lo que hay en la película es ficción, todo es real. Sí, pero incluso mira, hay algunos personajes que se parecen de una forma muy sospechosa. De hecho, hay algunos que hace de él mismo. Sí, sí, sí, hay muchos cameos que... Entonces, que era... quiero decir, yo creo que sí que ha intentado hacer... es como un falso documental con hechos de verdad. Sí, un falso documental quizá. A mí hay una escena que realmente lo que me... lo que me hace pensar que no tiene tal intención, que realmente se trata de una película y que se tiene que tratar como es, y me parece una escena graciosísima, que es cuando después de un concierto allí en el primer local, el propietario del local invita a nuestro protagonista a la parte trasera de una furgoneta donde hay un par de prostitutas y le pilla a la mujer en pleno apogeo, y la mujer de Wilson, dolida, se vuelve al local y acaba manteniendo relaciones con Howard Devoto de los Buzcos. Y estando allí también en plena tarea, llega Wilson, Tony Wilson, y los pilla allí, ¿no? Y al salir del baño, porque está en una cabina de los baños de la discoteca, hay un limpiador, un trabajador del local que está limpiando, que realmente es el verdadero el verdadero Howard Devoto, y que dice: yo definitivamente no me acuerdo que esto haya sucedido, ¿vale? Como intentando, ¿sabes? Justificar, decir, exactamente, ¿no? Digo, esto que están contando no recuerdo que fuese así. Y no sé, es como un mensaje que te va soltando Mike a lo largo de toda la película, luego todo el rato que tiene el juego del protagonista, hablando a cámara, hablando a la gente, ¿no? Como, no sé. Sí, como algo como un narrador. Como un narrador, exactamente. Yo creo que es que intentó hacer eso, un falso documental con hechos reales que pareciera una película, más que al contrario. No quiero que hiciera una película que intentara parecer un documental. Yo creo que lo hizo al contrario. Sí. Y luego, sí, pues, evidentemente un tipo que haya tenido que recabar toda esa información para hacer una película histórica tan exhaustiva con cierto tipo de detalles, también teniendo en cuenta que es una época que muy pocos de los personajes... reales recordarían con exactitud el trabajo de documentación tiene que ser muy importante. Entonces yo creo que... Y las neuronas que tendrían esta gente. Claro, por eso digo, es difícil ya. El cantante de los Buzcos, entiendo que no recuerde que aquello pasara porque, en fin, hace de eso 30 años y... Sí. ¿No? Malo que suma. Estaría como un atún. Exactamente. Evidentemente, pero... Y hablando con más adolescente sobre que hay muchos personajes que salen reales, es verdad que aquí hay muchos cameos. De, pues eso, por ejemplo, el propio Howard Devoto, o sale el cantante de los Happy Mondays también, Vinnie Reilly, que es del grupo Dorothy Colon, el propio Tony Wilson, sale en un momento dado en la película de director de un programa que presenta el actor, Tony Wilson, que interpreta al verdadero, o Manny, por ejemplo, el bajista de Stone Roses también sale. En fin, hay muchos cambios de gente implicada en la época, en la música, que salen haciendo sí, que eso cuando conoces más o menos la historia o a los personajes reales, da gustico. Cuando ves la película, eso es un chute de ego, muy malentendido, por supuesto, y da gustico verlo, ¿no? Decir, escucha, Manny, de los Buzcos, mira, y tal, ¿no? Es una cosa que gusta a la gente pedante. Y bueno, pues para despedir la peliculita de hoy, pues nos vamos a quedar con el tema que le da nombre, ¿no? Claro, que menos, claro. De los Happy Mondays, claro. Con el 24 Hour Party People. Pues ahí vamos. A bailar todos como poseídos. O posesos. O posesos. Posesos, posesos. Posesos, posesos, posesos. Viva Manchester. Me ha puesto las pilas el temita de los Happy Monday. Sí, pero pues ahora el hombre del amor nos las baja un poquito, supongo. No, el hombre del amor. Bueno, vamos primero a ver qué. ¿Agenda cultural? Bueno, cultural o de lo que sea. ¿Esta semana en Greenheim? A ver en qué invertimos. ¿A pues qué mira, dedicamos nuestro tiempo libre? Pues podemos dedicarlo a varias cositas. Empezamos por el viernes día 10. ¿Qué podemos hacer el día 10, viernes? Pues cómo no, y al club para ver el conciertaco de Pony Bravo, a Darbe Bajos 41. Apertura de puerta a partir de las 9. Como ya indica antes Curro, el precio de la venta anticipada es de 10 euros. Bueno, no, creo que no en lo dije. Calviva, bueno, pues si no lo dijiste, lo digo yo ahora. 10 euros anticipada en Calviva Discos Pioneros hasta el viernes a última hora de la mañana. Y 12 euros en taquilla, en la propia sala. El mismo viernes, día 10, tenemos la tercera edición de Ópera Joven en el Aula Magna del Campo de las Lagunillas, a las 8, con entrada libre. Y en el Teatro de Amelia, a partir de las 8 y media y al precio de 5 euros, hay un concierto solidario en beneficio de CANF COCENFE. ¿Qué es CANF COCENFE? Pues la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía. Así que quien quiera colaborar se puede pasar a partir de las 8 y media. El sábado día 11 tenemos concierto también, hay concierto en Jaén. Actúa José Ignacio Lapido en el Teatro de Arimelia a las 9, con precio de la entrada de 20 y 15 euros. Y están a la venta en Discos Pioneros. El sábado 12. El sábado 12. 12, claro. El viernes 11. Ah, vale, pues 12. Lo he apuntado más. Vale. No, no se dejen engañar por el precio de estas entradas, que merece la pena. Mm. Estamos hablando de uno de los mejores compositores de este país. Vale, entonces el domingo es 13, obviamente. Yeah. Muy bien. Ahí he estado fino, ¿eh? Los años de facultad se notan. Pues bueno, el domingo 13, concierto en el Teatro Infante Leonor de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música a las 8. Y con un precio de 5 euros a la entrada, que se vende en el Teatro de Amelia. Y ya pasamos al lunes 14, en el Cineclub Universitario se proyecta a partir de las 8 y media El Señor Ibrahim y las Flores del Corán, al precio de 2 euros la entrada. ¿Vale? Y el martes 14 pues tenemos la tercera sesión del primer certamen de cortometrajes de Cortoán. Originalidad. ¿Cortoán o Cortoán? De Cortoán. ¿Cortoán? Tengo ya apuntado. ¿Es como el portero del Atleti? Cortoán, ¿no? Cortoán. En el Dean Plaza Bar a partir de las 9 y media. He hecho un chiste futbolero para cuando nos oigan nuestros colegas, futboleros, nos oigan mañana o pasado. ¿Eh? Y bueno, ¿qué queda? Bueno, tenemos también del 12 al 19 de mayo la 11ª muestra de cine español inédito en Jaén. Las entradas están ya a la venta en los Multicines La Loma, que es donde se van a hacer la mayoría de los actos y de las proyecciones este año, a un precio de 3 euros. Y en paralelo al certamen tenemos también en el Centro Comercial La Loma del 12 al 19 una exposición fotográfica de estrellas de cine de los años 30, que se puede visitar también en el Centro Comercial La Loma. No sé si es un sitio muy atractivo para una exposición fotográfica de cine, pero bueno, ahí está. Sobre todo y se puede de cine de los 30 con el glamour del Pica. Sí, no. Pero bueno, ahí está, del 12 al 19, que seguro que merece la pena pasar a verlo. Y aquí os paso con Maki, que quiere dar un apunte. Pues ya que estaba hablando de estrellas, vamos a hacer un poquito de propaganda a nuestro amigo Freaker Jiménez. Y el día 9 de junio hay que estar atentos a la alerta OVNI y hay que irse cerca de alrededor del Castillico a ver pasa OVNI. ¿Qué te parece? Nosotros iremos porque somos seguidores fieles de Freaker. Y de Carmen Porter y de su hija Alma. Alma. Saludos para esto. Cuando cerremos el local el día 9 nos iremos para el Castillito con unos refrescos, café calentito y una mantita para sentarnos a observar el cielo, para ver si alguien del más allá nos da una solución para lo que está cayendo. A ver si nos lleva. Sí, ay señor, ya me voy. Llévame pronto. Bueno, nos vamos los tres y la liamos por ahí. Bueno, vamos a seguir. Maki Loveman. Esta está muy bien. Maki. Esta está muy bien. Están más moviditas. Vamos a escuchar un temita ahora de un grupo que se llama Granddaddy, una banda americana de California formada en el 92. por el cantante, guitarrista y compositor Jason Little, baterista Aaron Bart y el bajista Kevin García. Su trayectoria discográfica se abre con Under the Western Freeway, que forma una colección de canciones aparentemente convencionales, pero que demuestran un espíritu innovador y con una producción muy meticulosa por parte del cantante Jason Little. The Software Slump es su segundo disco y el más aclamado, y nos muestra pues a unos Grandaddy mucho más inspirados y bueno, pues con un poco de más electrónica en sus temas. Nosotros hemos escogido un tema de su siguiente disco, Sunday, que es del 2003, que se llama Now It's On y que escucharemos en breve. Solo decir que estos chicos se separaron en 2006 con un disco de despedida llamado Just Like the Family Cat. Así que, Now It's On. Bueno, pues los chicos de Grandaddy. Y vamos ahora con la sección de canciones para odiar y olvidar, que hoy... como o sea, estoy, hoy no la iba a meter. Hoy estoy primaveral. Y aunque esta canción que vamos a escuchar ahora dentro de un rato no parece que estés odiando que entre dentro de... a alguien, verdaderamente te estás diciendo... me has jodido, me has roto el corazón, coge tu parte y lárgate de aquí. Lo mismo, sí. Lo mismo, sí. Bueno, hablamos de unos chicos que se llaman Das Pop, una banda belga de melodías suaves y pegadizas, y que tienen un disco, la verdad es que tienen poca producción esta gente. Tienen esta canción que se llama You, pertenece a un disco que se llama I Love, y con ella os dejamos. Part for you and one for me, and that is how it ought to be. Das Pop. Bueno, pues no me puedo creer lo blanquito que he venido hoy. Y no me refiero al color de piel, que hoy pegando carteles de Pony Bravo nos ha dado el solecito. Me refiero a que voy a poner un trío inglés que se llaman Kitty, Daisy and Louis, compuesto por tres personas, evidentemente, dos chicas y un chico, que son hermanos. Cuando grabaron el primer disco, en la media edad no llegaba a 20 años. Y bueno, hacen rockabilly, blues, country, que en el último disco que sacaron el año pasado también se acercan al ska, pero va todo en los años 50, 60, todas sus influencias. Dicen que su principal influencia, dicen que son los tres Louis Armstrong, Louis Prima y Louis Jordan, aunque se puede notar mucho mejor la influencia de gente como Sam Cooke, como Muddy Waters o como otro del blues y el rock and roll. Sin más, os dejo con Kitty, Daisy and Louis y su tema Don't Make a Fool Out of Me. Irme de, del programa, voy a poner una canción de Lou Reed. Solo hoy, ¿no? ¿Eh? Solo hoy, ¿no? Solo hoy, hasta la semana que viene. Nos había asustado. No, solamente voy a despedirlo como he despedido algunas veces a patada, otras veces cariñosamente, a la gente de Última Hora en el garito durante años. Ponía esta canción porque me parece un poco pacífica a la hora de echarlo, se van como con alegría, ¿no? Como con buen rollo. Sí, bueno, a mí me recuerda también a otra cosa, que es un poco el rollo de cierto tipo de chicas que van a cierto tipo de locales precisamente a buscar, a hacer el título de la canción, ¿no? Pues bueno, pues el Take a Walk on the Wild Side, vamos a caminar por el lado salvaje. Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Joe